Te dejo en la tela de araña. No te mato, pero tampoco te salvo. La mayonesa pasará de color verde. Me comía la mierda por aquello del racismo. No hay buenos o malos, hay débiles y fuertes. Nosotros no somos nuestros errores. Estamos en la cárcel de la mente. Quiero ser una grieta en tu conciencia para generar cosas. Se puede odiar bajito y con ganas, esperando la chispa celestial. ¿Qué podemos hacer? Mueve las piernas que el cuerpo te seguirá. Mueve las piernas que el cuerpo te seguirá. Se puede odiar bajito y con ganas, esperando la chispa celestial. Mueve las piernas que el cuerpo te seguirá. Quiero ser una grieta en tu conciencia para generar cosas. Se puede odiar bajito y con ganas, esperando la chispa celestial. ¿Qué podemos hacer? Mueve las piernas que el cuerpo te seguirá. Mueve las piernas que el cuerpo te seguirá. Se puede odiar bajito y con ganas, esperando la chispa celestial. Mueve las piernas que el cuerpo te seguirá.